Andrew Niccol, el realizador que en el género de la ciencia ficción nos llegó a dar un par de obras tan interesantes como lo son Gattaca y The Truman Show, regresa a la pantalla grande, aunque ahora promete acción, emoción y suspenso, y la ocasional crítica social con su cinta El Precio del Mañana. Conserva el autor su toque particular, o el contacto con Nicolas Cage en su anterior película hizo que se olvidara de lo que es el verdadero cine. Eso es lo que veremos a continuación. My mother-in-law, Clara, my wife, Michelle, and my daughter, Sylvia. Whoa, whoa, where's the rest? Never met the quota. My units are up from last week. So is the quota. Just once, I'd like to wake up with more time on my hand than hours in the day. En un futuro no muy lejano, finalmente se ha logrado detener el envejecimiento. Desafortunadamente, este gran avance no es gratuito, ya que si bien una vez que una persona alcanza la edad de 25 años, es imposible que avejente, su vida pasa a ser un tipo de cambio, ya que el modelo económico del futuro no se basa en el intercambio de dinero, sino de tiempo. Trabajas y ganas tiempo de vida en una economía manejada por los intereses de los ricos. Es en este mundo en donde tenemos a Will Salas, Justin Timberlake, quien vive con su madre, Olivia Wilde, conocida en otros medios como Olivia la Salvaje, quienes apenas alcanzan con el gasto. Will ayuda a un individuo quien, cansado de vivir, le da su tiempo a Will, el cual no es nada despreciable ya que cuenta por más de un siglo. Esto llama la atención de las autoridades, representadas por Leon, Cillian Murphy, quien decide confiscarle el tiempo, iniciando una persecución en la que Will tendrá que secuestrar a una jovencita rica, encarnada por Amanda Seyfried, para tratar de escapar del predicamento en el que se encuentra, ya que reta directamente el manejo tempo económico con el que se rige el futuro. How old are you? 28. I'm 105. But the day comes when you've had enough. If you had as much time as I have, what would you do with it? Sure as hell wouldn't waste it. In Time es el ejemplo perfecto en el que una buena idea, con tanto actores como realizadores talentosos, se puede ir por el caño gracias a una pésima ejecución. Si bien las tramas futuristas ya han caído en el desafortunado cliché en el que para que una historia esté ubicada en el futuro, baste con ponerle un filtro azuloso a la pantalla, así como ponerle elementos retro, pero con foquitos, la idea, escrita por Niccol, tenía mucho potencial. Desafortunadamente, los diálogos se clavan más en enfatizar que el tiempo es el tipo de cambio, tan es así que parece como cuando en el tráiler de una película tratan de forzar de manera más extraña el nombre de la cinta. A nivel actoral, si bien Timberlake ya ha demostrado que puede darnos actuaciones sólidas, en esta cinta no pasa de ser el ingenuo individuo quien cual Talía pasa por el síndrome de María la del Barrio, ya que se vuelve rico y además contará con los favores de la chica mimada de la alta alcurnia con quien tendrá bonitas aventuras. Un desperdicio más lamentable es Cillian Murphy, quien ha demostrado en varias ocasiones ser uno de los mejores actores de su generación, quien en esta ocasión solo se limita a repetir malos diálogos tratando de darles algo de credibilidad en medio de una trama ridícula que no tiene ningún desarrollo convincente. Los demás actores, que van desde Seyfried a Ethan Peck, tienen el mismo carisma y desarrollo de personaje que un tanque de gas, aunque ahora que lo pienso, al menos un tanque de gas tiene un propósito más concreto que el desperdicio de talentos que hay en la cinta. The last time anyone saw him alive, there was over a century on that clock. Well, follow the time. His name is Will Salas. You can't hide 100 years in the ghetto. You know that time will get you killed. Hey, Mom, I'm gonna get out of here. I just wouldn't know what to do if I lost you. I don't believe we've had the pleasure of your company before, Mr. Salas. Will Salas. I'm sorry to have to break up the party, Mr. West. I just need to work with your friend. A pesar de un manejo visual rescatable, In Time es una cinta perfectamente prescindible, y fuera del valor anecdótico de que incluye la aparición especial de Leonard de The Big Bang Theory, no vale la pena pagar completo por ver esta cinta. Los giros ilógicos de guión, diálogos repetitivos y forzados, actores sin dirección y el remedio de Bonnie y Clyde futuristas en el que quieren convertir a los protagonistas, terminan por matar lo que en un principio es una idea que podría explotarse de maneras más interesantes que en el tener a nuestros personajes con un reloj con letras luminosas en el antebrazo. Si la ven en cartelera, mejor gasten sus morlacos en una opción más estimulante para el cerebro. This is my destiny. Please take me home. can't do that. Why? You're keeping me alive. Yeah, this is my intention. Can you live with yourself watching people die right next to you? You don't watch. You close your eyes. I'm gonna make them pay. I'm gonna take them for everything they've got. Come on, help yourselves. Take the time, it's free. You put enough time in the wrong hands, you upset the whole system. Let's hope so. If this works, we gotta get more. I can help you get all the time you want. You know we're coming to get you. Yeah.